cueva y yo soy tu lugar. Estamos juntos, te puedes desahogar. Traigo roto el corazón, la mirada en posición de duelo. Una rápida explosión. Nosotros dos sabemos qué hacer. Nosotros dos somos un poder. Nosotros dos sí sabemos ser amigos. Nosotros dos siempre porque sí. El uno sabe que el otro está ahí. Nosotros dos sí sabemos ser. Sabemos ser.